Gonzalo Carvajal, flamante coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. Para nosotros TDA, acá, ¿no? Que es lo que tenemos. ¿Cómo le va, Carvajal? Un gusto saludarlo. Hablo en Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Muchísimo gusto. Muy bien. Escuchaba recién tu descripción de NTV y la verdad que es uno de los modelos que uno tiene para pensar el futuro de la televisión digital, ¿no? Que florezcan canales en cada localidad de la Argentina. Así es, en esto de pensar la comunicación como un derecho, ¿no? Obviamente la TDA es y aporta mucho. Carvajal, cuéntenos, porque hay mucha expectativa, habló el presidente, habló el responsable de medios, y hay, creo que son 400 millones, ¿no?, que van a ser destinados para mejorar el sistema a nivel nacional. Cuéntenos cuáles son los pasos más importantes que se piensan dar en la materia. Mira, hace unas semanas el presidente hizo un anuncio que involucraba a la televisión digital, además de inversiones en otros temas, ¿no? Porque se anunció lo que se llamó Plan Conectar. Sí. Uno de los componentes de ese Plan Conectar es la televisión. Es una cifra importante, son 450 millones de pesos que se van a destinar a poner en valor el sistema de transmisión de la televisión digital. ¿Qué significa esto que digo? Es ni más ni menos que hacer lo que no se hizo durante 4 años. Si durante 4 años se hubiera hecho el mantenimiento que había que hacerle al sistema de televisión digital, esta inversión se podía haber destinado a otra cosa. Que en Argentina tenemos carencia para, ¿no? Digamos, cuando el Estado tiene que aplicar dinero, pues hay tantas cosas por hacer, desde rutas, escuelas, hospitales, investigación. Bueno, tuvimos que ponerla en esto porque después de 4 años que el macrismo no le puso ni un peso al sistema de transmisión, en muchos de los lugares de la Argentina donde se transmite la televisión digital, estaba en riesgo de que se cortara. Por eso la urgencia de esto, ¿no? Eso implica hacer obras de mantenimiento, revisar las antenas, revisar los mástiles, cambiar en muchos casos los sistemas de refrigeración. Ustedes saben que todos los equipos electrónicos generan mucho calor, calientan mucho y necesitan sistemas de refrigeración. Bueno, no tenían mantenimiento. Bueno, esto que usted dice, Carvajal, es tan así, y los vecinos que nos están escuchando lo pueden constatar, lo pueden confirmar, que cada tanto se nos corta el sistema, el de TDA abierta. Nos quedamos sin canal. O hay señales que llegan que son. Exactamente. No se pueden ver, que se nota que falta mantenimiento. Lo que está describiendo es exactamente eso. Las consecuencias de la falta de mantenimiento es que cada tanto se corta, o por ahí, en vez de llegar todos los canales, llegan la mitad, en vez de salir los 16 canales que tendrían que estar viéndose, se ven 8, se ven 6, y eso es porque algún equipo de transmisión salió de funcionamiento, y las consecuencias es que la gente se quedó sin ver televisión. Claro. Que parece poco, pero es mucho, porque digamos, primero porque es un derecho, como vos decías al inicio de la conversación, ¿no? Un derecho a la información. Pero segundo, porque además es la vida cotidiana. Vos te quedás sin saber qué está pasando en tu ciudad, en tu provincia, qué está pasando en el pueblo de al lado. Te quedás sin la posibilidad de saber si la Argentina entró en guerra o no entró en guerra, Dios no lo quiera. Quiero decir, hoy en día los medios de comunicación son la manera en que la gente se, digamos, sabe lo que le está pasando al que está 200 o 300 metros más lejos. Entonces, nosotros, esta primera etapa que estamos planificando tiene que ver con poner en valor ese sistema, para que no pase lo que vos decís que muchas veces ahí observan. En segunda instancia, lo que vamos a hacer es ampliar esa red. Pero bueno, eso lo iremos anunciando en la medida que vayamos definiendo en qué lugares de la Argentina se van a ir poniendo en marcha nuevas estaciones digitales. Y en paralelo con esto, hay toda otra tarea que ya estamos encarando, que es ayudar, fomentar, empujar a que haya más canales transmitiendo en digital. Por ejemplo, en el caso de la provincia de ustedes, que el canal 10, el canal provincial, transmita en digital para toda la provincia. Que transmita en digital del mismo modo que hoy transmite en la frecuencia 10 o en la frecuencia que sea, en analógico. Tiene un montón de repetidoras que llegan a cada pueblo. Ustedes tienen una provincia muy extensa y con muy baja densidad poblacional, ¿no? Entonces, uh-huh. Hay muchas ciudades que tienen repetidoras, bajan la señal del canal 10 del satélite y lo transmiten en su lugar. ¿Sí? Bueno, tenemos que lograr que en cada uno de ellos, además de la señal analógica, esté la señal digital. ¿Por qué? Porque tiene mucha más calidad, porque se ve mucho mejor, pero además porque les permite que haya más canales, no solo el 10, que se puedan ver más canales. Bueno, esa es la otra tarea que nosotros nos tenemos que dar, que tanto los canales privados, comunitarios, operativos, privados comerciales, lo que fuera, como los estatales y los universitarios, tengan sus señales en el sistema digital. Está buenísimo. Qué bien que va a venir, le digo, sobre todo para la gente, los vecinos de acá de Vierta, para poder tener una oferta mucho más amplia todavía, ¿no? Cuando hablamos de ampliar, estamos hablando de canales locales, ¿no? Digo, porque sí. A lo mejor es innecesario meter los canales nacionales que llegan por tantos lados, ¿no? Mira, permíteme que te haga una observación. Entonces, a ver, ¿cómo no? No existen los llamados canales nacionales. Es cierto, sí. Porque en realidad no hay nadie que tenga... El único canal nacional, en todo caso, es la televisión pública. El viejo canal 7 de Buenos Aires. Porque es el único canal que tiene autorización para llegar a todo el país. Ajá. Todos los demás canales, los de Buenos Aires, el canal 13, por ejemplo, Telefe, todos esos, no son canales nacionales. Son canales de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Como tantas cosas en ese país que se fue haciendo medio medio a las trompadas, hay cosas, parece que los diarios de Buenos Aires, los canales de Buenos Aires son nacionales, pero no son nacionales. De hecho, como no son nacionales, no tienen ningún derecho a ser transmitidos en otro lugar que no sea el lugar de origen de su transmisión, que es la ciudad de Buenos Aires y alrededores. ¿Qué sucede? Claro, como están en el cable, llegan a todo el país. Está bien, claro. Eso está bien, no hay ningún inconveniente con eso. La transmisión de la televisión por cable, la televisión paga, el dueño del cable tiene derecho a poner entre su oferta de señales, todas las señales que estén autorizadas por en ACOM. Digamos, hay un registro de señales y todos los que están autorizados, todos los que están inscritos en ese registro pueden ser llevados para... Pero la transmisión abierta y gratuita, no, la transmisión abierta y gratuita tienen que estar los canales de cada lugar. Y para complementar esto, porque ¿qué pasa? En muchos lugares, bueno, en el caso de Río Negro, hay muy pocos canales, ¿no? Está el canal 10, no hay otro canal privado además del TV, en este caso. Para complementar eso y para que la televisión tenga más alternativas, una oferta un poco más amplia, el Estado lo que hizo fue desarrollar 4 canales digitales, que son del canal 22 al canal 25, y en esos canales hay 16 señales que llegan. Sí. Eso llega a todo el país. Entonces ahí hay señales educativas, estatales, señales privadas, señales informativas, señales internacionales. Ese paquete de señales que va a todo el país complementa lo que nosotros llamamos la oferta local. Como en muchos lugares ni siquiera hay ni un canal transmitiendo localmente, esa es la única alternativa. Pero nuestro objetivo es que en cada localidad del país, ni hablar en las capitales de provincia y en las ciudades más importantes de cada provincia, haya transmisiones digitales de canales privados de todo tipo. Y hablando de canales, canales comunitarios, ¿hay en lista pedidos, autorización para salir al aire, para usar también esta frecuencia, la de la TDA? Hay, pero no muchos, necesitamos más. Hubo algunos concursos que se llevaron adelante en el final del último mandato de Cristina y algunos concursos para televisión abierta que se abrieron en la etapa del macrismo, pero que no están finalizados. Son trámites que está en la órbita del ENACOM y está el ENACOM empezando a revisar en qué estado están para ver si están en condiciones de finalizarse o hay que abrirlos de nuevo esos concursos. No son tantos, hay algunos. Necesitamos también muchos más y porque lo que ha sucedido, y esto la experiencia de NTV puede servir también como ejemplo, es que por un lado hay como dos mitos que se contraponen. Por un lado es que es muy costoso poner un canal de televisión, y por otro lado el mito de que cualquiera puede poner un canal de televisión. Entonces, bueno, ni una cosa ni la otra. Ni es muy costoso, digamos, ni es imposible, ni tampoco es algo que uno lo puede resolver con la plata que tiene en el bolsillo. Entonces, Pero existen modelos en donde es un modelo, existen otros modelos en donde se puede hacer un canal bien hecho, profesional, con calidad, que con una inversión acotada, por supuesto son inversiones que no están al alcance de cualquiera, pero tampoco son imposibles para una organización con apoyo popular, una organización que tiene movimiento, ingresos, tiene fuentes de ingresos, entonces se pueden generar canales que además no necesitan transmitir las 24 horas, pueden producir 4, 6, 8 horas diarias, depende de lo que les dé el presupuesto, pero también pueden complementar esa oferta de todo el día de televisión con contenidos que están disponibles. No solo están disponibles, sino que hay muchos contenidos que no llegan a la gente porque no hay canales que los transmitan. Entonces, no solo los contenidos que ya el Estado ofrece, encuentro, paca paca, cosas que a veces ya se conocen y además ya se disponibilizan. Hay muchísimos productores y productoras de contenido que generan cosas, series, documentales, películas, y que todo el tiempo les están ofreciendo. Miren, yo hasta hace poquito estaba a cargo de la vicepresidencia de Radio Televisión Argentina. Radio Televisión Argentina es la empresa que gestiona la televisión pública, Radio Nacional y el Canal 12 de Telefe. Y por ese rol me llegaban muchísimas ofertas que yo rápidamente las derivaba al área correspondiente, ¿no? Pero gente que ofrece, o sea, gente que dice, mira, tengo tal documental. Viene, mira, el 17 de agosto, el día de San Martín, yo hice un documental sobre San Martín, lo pongo a disposición. De eso yo les puedo asegurar que todo el tiempo están ahí. Con lo cual, uno se da cuenta que no es imposible generar una programación atractiva, de calidad, buena, justamente dándole lugar a muchos productos audiovisuales que no han sido estrenados, o que fueron estrenados en otra ciudad. Si algo se vio en la ciudad de Buenos Aires, no se vio en Viedma. Entonces, no necesita ser de estreno. Si no se vio en Viedma, es estreno para Viedma, o es estreno para no sé, cualquier General Roca, por decir otra provincia. Es decir, lo que hay que tener es la imaginación, y bueno, por supuesto, hay que trabajar para generar contenidos, o para buscar contenidos, o para asociarse con los que producen contenidos, para que esos contenidos estén. Pero el modelo de un canal local, al estilo de Canal Encuentro, que produce noticieros y que después completa su programación con producciones de terceros, para mí me parece un modelo muy replicable. Uh-huh. El modelo que obviamente se repite en otros lugares del país también, y que necesita sí o sí del apoyo del Estado, ¿no? Sí, lo necesita, es verdad. Son modelos que, sobre todo, necesitan una especie de incubación del Estado en su arranque. Después, por ahí pueden continuar, pero para el arranque, para la instalación de equipamiento, sí, sin duda. Para armar estudios y todo lo que implica armar un canal de televisión por dentro, incluso los equipos de transmisión, la presencia del Estado es, no digo imprescindible, pero es muy deseable y necesaria. Parte de eso es lo que tenemos que reconstruir. El Estado tuvo en su momento fuente de financiamiento para eso. De hecho, existen los fondos concursables que administra el ENACOM, que están en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Es un 10% de la recaudación que se recauda por los impuestos a la radiodifusión, con lo cual no es poco dinero. Lo que estamos ahí trabajando es para que el mecanismo de asignación de ese presupuesto sea automático, y entonces el Tesoro Nacional directamente disponga, digamos, pueda apartar ese dinero para que el ENACOM pueda disponer de él para todos este tipo de concursos, porque en esos concursos las personas físicas o personas jurídicas, digo, que quieran llevar adelante un canal, pueden ir a abrevar ahí, pueden decir, bueno, mire, yo quiero poner este proyecto, tengo tal proyecto, necesito tanto dinero para una consola, tanto dinero para un equipo de luces, tanto dinero para un equipo de sonido, cámaras o transmisor. Y si el Estado tiene ese dinero, es un dinero que es un subsidio, no es un dinero reembolsable. Es un dinero que es justamente un fondo de fomento para que pueda existir eso. Entonces, del mismo modo que hay fondos de fomento de este tipo para producciones. Entonces, ahí es donde el Estado activo fomenta que existan estos canales, porque no solo los puede ayudar con la inversión necesaria para bienes de capital para poner el canal en marcha, sino que además después puede ayudar a que haya producción que después encuentra su salida, su transmisión en esos mismos canales. Uh-huh. Está. Estaba mirando la programación. ¿Hay algún canal de deportes en estos momentos? Yo recuerdo que lo hubo, pero últimamente no lo he buscado. ¿Lo tenemos en estos momentos en TVA? Sí, está Deport TV, por supuesto, sigue estando. Reclama la gente es que se transmitan los partidos, ¿no? ¿Y eso? Usted dice los partidos de televisión de primera división. Ah, sí, a eso se refiere, por ejemplo. Porque partidos los regionales. De deportes se transmiten. ¿Cómo? Bueno, partidos de muchos deportes se transmiten. El problema son siempre los partidos, siempre la discusión es la misma, los partidos de televisión de la liga el mayor de Buenos Aires, ¿no? A eso nos referimos. El problema que tiene el Estado con esto es que esos partidos están, quien tiene la licencia para, o sea, quien tiene los derechos, como se dice en esta actividad, es una empresa privada. Claro. Entonces, digamos, la dificultad que tenemos hoy es que si esa empresa privada que tiene los derechos no le facilita al Estado parte de esos derechos, se nos va a complicar. No tenemos posibilidad. Cuando uno habla de derechos, justamente habla de algo que alguien le transmitió a otro porque pagaron por una inversión. Lo que sucedió en su momento, en la etapa del fútbol para todos, que es la etapa que muchos recordamos como muy virtuosa, porque era que el Estado compró esos derechos, le compró a la AFA esos derechos. Claro, fútbol para todos. El Estado tenía los derechos. Ahora, claro, entonces se hizo el fútbol para todos con los derechos que el Estado le había comprado a la AFA. En esta etapa, cuando se negociaron los derechos, los compraron empresas privadas y, bueno, el Estado no los tiene. No obstante, me parecería muy bien, hay ahí algunas notas que han salido, algunos rumores, yo no sé qué hay de cierto en esto porque no estoy en tema, pero me parecía muy bien si los quienes tienen los derechos hoy le ceden a la televisión pública o a Deport TV, digamos, a los canales públicos, uno o dos partidos por fin de semana, tres partidos por fin de semana y que puedan ser distribuidos de manera gratuita, de tal manera que la gente no tenga que pagar el cable y después no solo tener que pagar el cable o DirecTV, sino que además tiene que pagar un abono mensual para ver partidos. Pero bueno, eso es una negociación en la que el Consejo Asesor de la TEA no tiene nada que ver porque nosotros no tenemos canales. Los canales son de distintos entidades. Nosotros lo que hacemos es transmitirlos. Exacto. Ustedes administran el sistema. Vamos a hacer fuerza para que pueda suceder cosas así. A mí me parece que eso fortalecería mucho el sistema y sobre todo el objetivo es que la gente pueda ver algo, un contenido que es muy atractivo, que tiene porque tiene mucha demanda. Cuando uno dice, vas a ver fútbol de manera gratuita, uy, qué buena, dice todo el mundo. Nadie dice qué mal. ¿Qué le hace a esas corporaciones que los partidos se transmitan por TDA? No le hace nada. Bueno, uno cree que económicamente no le hace nada, pero siempre hay trabas más ideológicas, ¿no? Cuestiones de negocios en esto. Entendemos, claro que sí. Carvajal, una consulta. Hay un canal, sí. 360 TV, que antes me acuerdo que fue un principio un canal de noticias, pero ahora es un canal donde pasan cultos de una iglesia transnacional que tiene su sede en Miami, no sé a dónde. ¿Ese canal, con esos contenidos, está previsto que continúe? Mire, este es un tema que es recurrente, porque todo el mundo consulta esto, porque justamente es algo que llama la atención. Primero yo quiero aclarar que nosotros no tomamos... partido respecto de los contenidos, o sea, yo no juzgo si es la Iglesia Católica, la Iglesia Universal del Reino de Dios, la iglesia que sea, ¿no? Yo no practico ningún culto en particular, pero no es un problema mío el culto que practique cada uno, con lo cual para mí no hay iglesias buenas o iglesias malas, ¿no? Eso quiero que quede muy claro porque a mí me han llegado comentarios, pero eso está la iglesia, bueno, quien tiene... No, pero yo hacía esta pregunta, ¿sabe por qué? Porque yo sé, usted sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de una corporación económica, en realidad. No, bueno, no, pero es, digamos, no las iglesias de listas, hay muchas transmitiendo en televisión, digamos, lo que hacen generalmente es alquilar un horario a un canal, le dan un horario y en ese, no es el único canal donde lo hacen, eso se hace en los canales grandes de Buenos Aires también. Si ustedes observan las madrugadas, muchos canales grandes tienen ese mismo de transmisión, esas mismas transmisiones. Digo porque, para desmitificar un poco. Después nosotros tenemos que hacer un análisis porque ahí lo que estamos teniendo es que el mismo contenido está saliendo en dos canales del mismo, del paquete de señales que va a todo el país. O sea, sale por el canal CN23 y por 360 TV. Es el mismo contenido. Y entonces ahí sí tenemos un problema, porque estamos utilizando dos canales para mandar la misma cosa. Se está repitiendo. Claro. Y eso sí que no tiene ningún sentido. Bueno, estamos analizando ese tema. Bueno. Viendo cómo podemos resolver eso. Y por otro lado, lo que siempre planteamos es que lo que tiene que haber es producción local. Es decir, lo que tiene que haber es producción. Si un canal produce noticiero, produce programas y después pasa parte de eso, bueno, yo no soy quien para juzgar si el contenido contenido religioso es mejor o peor que un contenido de ficción o de entretenimiento. Entre Guido Casca y una misa, yo no soy quien para tomar partido, ¿no? Es un contenido. Ahora, el tema es que se produzca en Argentina, que dé trabajo en Argentina, ¿no? Porque eso es lo que genera trabajo local, y que haya gente que pueda ganarse su sustento y a fin de mes pasar por el banco y retirar su dinero. Sí, sin duda eso es lo esencial. Si todo se produce en el exterior, ya entonces ahí claro. Hay algo que no funciona. Bueno, Carvajal, le agradecemos mucho este contacto y seguiremos haciéndolo, ¿no? Cuando sea necesario, esperemos que mejore y mucho la TDA para que mucha gente pueda ver esta posibilidad de ver la televisión, ¿no? De manera gratuita. Gracias, y bueno, no, seguiremos conversando sobre el tema. Muchas gracias a ustedes por llamar. Muy bien, así conversábamos con Gonzalo Carvajal.